Con palabras nuevas para un cuento viejo, el libre mercado nos deja el pellejo. Al jardín piñufla le pusieron parque, ahora el almacén es un mini market. El emporio que era justo en la esquina, que para el paisano resultó una mina, trabajando años como marabunta, contratemporales y la mala junta. Yo le compro frutas, todo muy medido, un litro lo puyo, nada indebido. Una dama vieja, bañada en falso Chanel, paga 7 huevos al vaca y laurel. El boliche atiende fraites cuicos rotos, señoras maduras y buenos frescos potos. Un mesón antiguo de finos materiales, estantes afiches que dicen sale. Hay reparto en bici sábado y domingo, en el bar de enfrente toman como gringo. Tomo aperitivo con el Don Fulgencio, él saca los puzzles, yo leo en silencio. Para los turistas hay varias menestras, para los chiquillos golosinas extras. En el bar de enfrente cuelga todavía un San Expedito y hoy no se fija.